Grammar Builder 1. The imperfect of AR verbs. Durante el verano, me levantaba a las 9. During the summer, I used to get up at 9. Después del desayuno, caminaba por la playa. After breakfast, I would walk along the beach. Pagar. To pay. Yo pagaba. Tú pagabas. Él, ella, usted pagaba. Nosotros, nosotras pagábamos. Vosotros, vosotras pagabais. Ellos, ellas, ustedes pagaban.